Toma durante este mes de octubre el 32º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Cada viernes a las 9 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou disfruta de las fases clasificatorias en las categorías de cante y baile. La entrada será libre con aforo limitado y con todas las medidas sanitarias de higiene y distanciamiento social. 32º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Este viernes 9 de octubre con la participación al baile de Fabiola García, al cante Luis Guerrero el Meinato y Juan Antonio Ortega el Nono de Arcos. Recuerda, a partir de las 9 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Minutos, pues ahí lo podían escuchar, la información, nuestra cuña publicitaria sobre lo que es la sesión clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que tiene lugar esta noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Abrimos lo que es el apartado dedicado a las citas de este fin de semana, que sobre todo, bueno, pues al margen del flamenco, también comprobaremos cómo hoy arranca también una exposición pictórica de las alumnas de la pintora ubriqueña María Clavijo. Enseguida hablamos con ella, pero ya decimos que queríamos hacer referencia, por supuesto, también al flamenco, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad y, bueno, pues integrante de esta casa y compañero. Bueno, Román, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Manolo, que además hay que decir que regresabas el pasado lunes, recordémoslo, dentro de Canto y Compás. Sí, el lunes ya retomábamos contacto con nuestros amigos del flamenco, llevándole, como siempre, llevándole o procurando llevarle lo mejor del flamenco. Uh-huh. Para aquellos aficionados que se estén iniciando y para los que ya pues llevan mucho tiempo escuchando flamenco. Recordamos que cada día, ¿verdad?, de lunes a jueves a partir de las 7. Eso es, sí, de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8 y cuarto aproximadamente. De todas formas, bueno, tú tienes ahí una audiencia, de luego, que permanece desde hace años y se saben al dedillo ese horario. Son muchos años ya, son, yo no sé, los años, pues podemos decir sobre 30 y tantos años ya, cerca de los 40 ya. Nada menos. Entre los que he estado trabajando y los que estuve antes pues, haciendo el flamenco con el ya malogrado amigo Atanasio, ¿sabes? Pues muchos años ya, muchos años. Bueno, pues ya lo saben, desde el lunes, la nueva temporada de Canto y Compás aquí en Radio Ubrique, cada tarde de lunes a jueves. Y hoy, además, dentro de lo que ya avanzamos en estos días atrás, ¿no?, que octubre iba a ser sin duda uno de los meses del flamenco, porque se retomaba la actividad y de qué forma, cada viernes con una sesión clasificatoria hasta desembocar en la final del sábado 31 de octubre. La pasada semana, Manolo, que retomasteis esas sesiones, ¿cómo fueron las cosas? Pues la verdad que muy bueno en cuanto a los artistas que estuvieron por aquí. El perrito, no me acuerdo de los otros ahora mismo, total, que muy bien, todo muy bien. Lo que pasa es que la noche estaba muy desapacible, ¿sabes? Y en cuanto a eso, pues no tuvimos mucho público, pero bueno, los que había, pues respondieron con sus aplausos y sus oles y sus cosas a los buenos cantadores. Estuvo el Almendro y otro más que no recuerdo ahora mismo el nombre, lo recuerdo bien. Y estuvo la noche estupenda de cante, estupenda. Todo estupendo. Es verdad que coincidió, si echamos la vista atrás, con esa tarde en la que estuvo lloviendo bastante, una de las pocos días lluviosos, ¿no?, al menos por el momento, en este arranque de otoño, y coincidió el viernes con esa tarde desapacible. Qué pena que una noche flamenca de buenos cantadores. Caracolillo era el otro que no lo recordaba. Ahí está, lo estaba ya recuperando por aquí. El Perrito y el Almendro. Buenos cantadores, buenísimos. El que fue, la verdad, que salió encantado de lo que de la noche tan buena que pasamos los aficionados allí. Y bueno, pues eso fue. Claro, fue una noche que estaba, como yo te había dicho anteriormente, muy desapacible. Y claro, la gente que está en su casa y está lloviendo, pues dice, bueno, yo no voy a ir ahora, a lo mejor le coja lejos. Y dice, bueno, pues lo dejaremos para otro viernes. Pues hoy tienen la ocasión de estar con nosotros a partir de las 9 de la noche, donde llevaremos por la actuación al baile de Fabiola García. También estará el cante Luis Guerrero, el mainato de arco, y también está Juan Antonio Ortega, en nono de arco. Buenos cantadores esta noche también. Además, esta noche con esa sesión completa, en el sentido que tanto a la modalidad de cante como de baile. La primera, la pasada semana, fue solo de cante. Bueno, pues también incluye baile con Fabiola García. Y como hemos comentado, cada una de estas sesiones, cada viernes de este mes de octubre, a partir de las 9 de la noche, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, y con las restricciones, las medidas que todos conocemos, que si te parece, Manolo, podemos recordar. En ese sentido, por cierto, ¿cómo fueron las cosas? ¿No hubo demasiado público por esas inclemencias meteorológicas? Bueno, en cualquier caso, supongo que las personas que acudieron, respetando esas normas, sí. ¿No? Sí, respetando totalmente lo que es lo del COVID este, el COVID-19 este, que nos trae por la calle la amargura. A ver si esto se vaya de una vez. Hacemos, pues, la medida de temperatura, tomamos los nombres, sí, porque hay que tomarlo, es obligación de tomarlo, ¿no? Por si hubiera alguien que fuera con este virus o lo que fuera, ¿no? O lleva acompañante o lleva familiar o lo que lleva, ¿no? Para saber quiénes son, para saberlo, porque eso no lo exigen. Al rastreo. Pero vamos, que no se apure la gente, que eso no. Aquí a nosotros todavía no ha pasado nada de eso ni nada, ni creo que va a pasar, hombre. Todos tranquilos, sino a escuchar flamenco y a divertirse. Y ya está. Claro que sí, es el protocolo habitual en cualquier tipo de actividad, como conocemos. Y bueno, pues incluye, por supuesto, tanto las mascarillas que todos tenemos que llevar en todas las actividades a las que vayamos, como, bueno, pues el gel hidroalcohólico, esas medidas previas que nos comentabas, y el aforo reducido se limita, bueno, pues para sí, que haya una... El aforo está hasta 100 personas, nada más. Más ya no pueden estar. Porque, hombre, eso está para que no haya contagios, ni uno estén cerca de otro. En fin, el que sea matrimonio, ¿no? Pues sí, se puede sentar al lado de su señora, que hay dos butacas, y ahí hay una, en fin, que para que todo esté perfecto, no haya ningún problema. Para los interesados, para las personas que quieran acudir, pues que sepan que desde las 8, un poco más, ¿no?, empezáis ya a abrir las puertas. Sí, 8:30, 9:45, a partir de esa hora ya tenemos nosotros las puertas abiertas para que se vayan acomodando, para empezar prontito, para que no nos den las uvas allí. No nos han dado, no hemos terminado siempre, todas las veces que hemos estado hemos terminado antes de las 12 de la noche. Tenemos el horario hasta la 1 de la noche, ¿sabes? Que sí. Podemos estarnos hasta la 1 de la noche, pero vamos, bueno, si terminamos antes mucho mejor y nos quitamos de problemas. O sea, la razón, ¿no?, como decíamos, de que se haya anticipado el inicio sobre lo que ha sido el arranque otros años, ¿no? Otros años a las 10:30, y claro, se... Sí, otros años, muy tarde, cuando hemos celebrado en la peña, pues sí, a partir de las 10:30, algunas veces hemos llegado hasta las 11, como no hemos tenido horario para terminar, ¿no? Pues no teníamos ese horario que tenemos ahora, que tenemos que acabar, nos tienen que acabar los espectáculos a partir de la 1 de la noche. Pues nosotros ahora mismo estamos cumpliendo las tablas, que hay que cumplirlo, y ya está. Persona que nos escuche y diga, quiero acudir, pero no tengo invitación, realmente, bueno, pues solamente con que acudan, si hay aforo, que es lo normal que haya, si se va de más pronto, pues sí, todo, se entre y ya está, ¿no? Sí, todo aquel que quiera entrar, pues no tiene nada más que ir. no estando todo ocupado, ¿verdad? El aforo que tenemos permitido, pues nada, entonces se sienta tranquilito allí, escucha su cante y va a su baile y todas esas cosas, y además de Barbie. Eso es lo mejor, de Barbie. Claro que sí, además, como hemos repetido muchas veces, ¿no? Este tipo de espectáculos en cualquier ciudad, si asistiésemos, seguramente estaríamos hablando de un evento con una entrada, bueno, que nos costaría... Los 30 o 40 euros no hay quien te lo quite. Vamos, pero eso tirando así por los aines. Tú vas a una sala de estas preparadas, un café de estos que hay para una peña, ¿no? Sí. Porque hay peñas que cobran por entrar a su local, ¿eh? El que no es socio. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros estamos subvencionados y lo que queremos es que la gente, pues, disfruten de lo que nosotros le ofrecemos. Que un día tenemos que cobrar algo porque tenemos muchos gastos. Tenemos gastos de agua, tenemos gastos de todas las cosas que hay ahora para estar preparado, ¿no? Para poder entrar sin infectarse ni nada de eso, ¿no? Las cosas que tenemos, ¿no? Y no creo yo que, hombre, que por eso no vaya la gente, sino que tienen toda la entrada libre del mundo. Entrada libre, gratuita, hasta completar ese aforo. A completar las butacas que hay, que son 100. Así que, ya lo saben, hoy, nueva sesión, será la segunda después de una que tuvo lugar también. La primera en concreto fue antes de toda esta situación, en el mes de febrero. Se retomó la pasada semana, hoy vuelve e insistimos, cada viernes, ¿verdad, Manolo? Hasta llegar al 31 de este mes. Al 31, que bueno, ya explicaremos lo que vamos a hacer el 31 para que la gente lo sepa. Ahora mismo no te puedo avanzar nada, pero vamos, que tenemos alguna sorpresa. Tenemos el 31, lo vamos a hacer en otro formato. Ya hablaremos de eso. Es la gran final con los finalistas de cada modalidad, al cante y al baile. Y además, decíamos, ¿no?, que se va a celebrar en sí lo que se va a hacer la noche flamenca. Eso es. Y hombre, vamos a hablar un poquito de esto, porque vamos a hacer un pequeño homenaje a los Ecos de la Sierra, que siempre han estado muy unidos a nuestra peña, aunque la gente crea que no, pero han estado, cuando salíamos a cualquier sitio por ahí, ¿no?, a cualquier peña, ¿no?, que hemos recorrido casi toda Andalucía, han venido como nosotros, como grupo invitado, ¿no? Nosotros íbamos cantando y ellos venían también con nosotros como artistas invitados, ¿no?, de nuestra peña, y vamos a hacerle un poquito de reconocimiento. Así que, bueno, pues ahí queda también ese avance, lo que va a ser la 32ª edición del concurso, la final, coincide con la 39ª edición, 39 nada menos, que de la Noche Flamenca de la Piel, en la que, como nos avanza Manolo, por tanto, habrá un homenaje a Ecos de la Sierra. Sí, este año será un pequeño homenaje para ellos, que no se les ha hecho nunca nada, ¿no? Y, hombre, por lo menos para que tengan un recuerdo de nuestra peña. Bueno, pues ahí queda también esa novedad, como la música de Ecos de la Sierra va a ser protagonista, por ejemplo, en esa noche flamenca del próximo 31 de octubre, coincidiendo con la final del concurso. Pues Manolo, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote como siempre que nos acompañes. ¿Qué te voy a decir, no? Tú que eres integrante de esta casa desde antes que nosotros, desde hace muchísimos años, y bueno, que has hecho que el flamenco, pues desde luego nuestra localidad, esté tan presente, ¿no?, desde hace décadas. Y puedo decir, Juan Carlos, perdona que te corte, sí. Que desde el año 80 y tanto, 85 o antes, se está haciendo flamenco ahí, bueno, por mi parte, ¿no? Antes había otra gente haciendo el flamenco, ¿no? Pero vamos, que por mi parte, pues del año 65 por ahí, estamos nosotros, estoy yo ahí liado con el flamenco. Pues hace años ya. Muchísimos años, como decimos, ahí impulsando el flamenco, desde luego, en nuestra localidad, a través de lo que es el espacio de radio y también desde la Peña Flamenca de Ubrique. Pues Manolo, si te parece, bueno, evidentemente seguimos en las próximas semanas recordando esas sesiones preliminares antes de lo que será la gran final y esa noche flamenca. Y seguimos, por supuesto, escuchándote cada tarde aquí en Radio Ubrique. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Gracias. Un abrazo grande. Buenas tardes. La Peña Flamenca de Ubrique.